salud sexual y reproductiva, prevención, placer, VIH, identidad, género, sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas sean todos a una emisión más de su programa Altersexual. Les saluda su amigo Virginia Urbina con muchísimo gusto de que nos acompañen como cada lunes aquí en Radio Ciudadana 660 AM. El tema de hoy es BDSM para todes. Y tenemos a una invitada en la línea telefónica, se llama Fátima Alviso. Te saludo, Fátima, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos aquí para hablar sobre este interesante tema. Bueno, déjame dar una introducción rapidísimo. BDSM es un término que abarca un grupo de prácticas y fantasías eróticas y se trata de una sigla formada por las iniciales de las palabras bondage, disciplina y dominación, sumisión y sadismo y masoquismo. Abarca, por tanto, una serie de prácticas y aficiones sexuales vinculadas a sexualidades no convencionales o alternativas. En el habla cotidiana se utilizan expresiones como sado o sadomasoquismo para referirse al BDSM, aunque ambos términos pueden resultar un poco errados, en parte por tratarse de palabras creadas por la psiquiatría para definir enfermedades mentales, y en parte porque las prácticas que abarca el BDSM son mucho más variadas y admiten una gran cantidad de manifestaciones diferentes. Antes de ir con la entrevista, vamos a ir con nuestra sección Placeres Sonoros, donde vamos a escuchar este tema clásico, famosísimo de la banda de rock mexicano Cuca, que seguramente ya lo conocen, es El Son del Dolor. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos para seguir hablando con nuestra invitada Fátima sobre BDSM para todos. No se despeguen. Placeres sonoros. Sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que necesito respiración de boca a boca porque en tu boca nació mi dolor. Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero reventar. Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Sabes que me apasiona tu persona y esa zona que te quiero morder. Tú sabes que me vuelves loco con tus gritos y tus arañazos de mujer. Y cuando fumas y quemas y dibujas patrones sobre mí. Y la manera que amas entre llamas y me consumo, pero ya lo viví. ¿Qué más da? Yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti. mi amor. Que necesito respiración de boca a boca porque en tu boca nació mi dolor. Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Quiéreme más que me hace tu maldad feliz. Placeres sonoros. Ya estamos de vuelta aquí en Alter Sexual por Radio Ciudadana 660 AM. El tema de hoy se llama BDSM para todes, con nuestra invitada Fátima Alviso en la línea telefónica. Bueno, Fátima, a ver, cuéntanos por favor un poquito de ti, háblanos primero, preséntate con el auditorio. Me llamo Fátima Alviso, soy egresada de la Facultad de Derecho de la Autónoma de San Luis Potosí. Y soy activista y feminista. Ok, Fátima, ¿y cómo surge tu interés por este tema del BDSM? Más bien fue una construcción. Tenía como esas fantasías, estos constructos que se salían de la norma. Ajá. Pero era muy joven para comprender a qué se estaban refiriendo. Vino a través de un despertar sexual que duró años. Tardé como en terminar aceptando estas prácticas en mí. Ajá. Aproximadamente 3 años, comencé a los 16. Oh, como a los 19 comencé a entender que esto ya se lo habían planteado muchas personas y que además ya habían habido reflexiones teóricas y reflexiones con respecto a esto que es el BDSM. Entonces tú empezaste como una exploración personal para ti misma. Sí, una exploración personal, pero también una exploración que acompañó a mi pareja en ese tiempo. Ah, ya. Ambos éramos algo que ahora, con el término con el que ahora ya no estoy de acuerdo, que era la bisexualidad. Ajá. Porque es un término dicotómico, pero ambos estábamos como encasillados en ese término y comenzamos a explorar placeres sexuales diversos y eso terminó llevándonos a la práctica del BDSM. Fue mutuo. Sí, pero fue mucho en términos personales. Ok, perfecto. Oye, entonces, a ver, cuéntanos entonces de qué se trata el BDSM. Bueno, el BDSM es una práctica que como tal, el nombre surge en los más o menos como en los 70s, a mediados. Uh-huh. O sea, tal cual el título, pero eran prácticas sexuales que ya tenían mucho de ejercerse. Como ya más o menos estuviste diciendo, significa bondage, dominación y sadomasoquismo, son los términos. Okay. Hay como otra clase de cosas porque creo que en los imaginarios colectivos más bien lo que termina saliendo a flote son todas estas imágenes violentas y vejatorias de la dignidad de las y los seres humanos. Ajá. Pero hay un montón de otras cosas que con eso no se ve como todo. Si bien hay unas prácticas sexuales dentro del BDSM completamente heterosexuales y heteronormativas. Ajá. Quiere decir que se sigue reproduciendo la violencia, que no son consensuadas, que el lugar de la mujer siempre es el de sumisa y todas estas cosas, si bien eso es cierto, pero hay un montón de contraprácticas dentro de este BDSM que se ha vuelto mainstream, ¿no? Por ejemplo, en 50 sombras de Grey, donde se ve subordinada de cierta forma a la protagonista. Ajá. Hay un montón de contraposiciones que desde el feminismo se construyen. Y aparte de todo esto, hay algunos como cláusulas dentro del BDSM que significan seguro, sensato y consensuado, que esto quiere decir que previo a lo que se llama sesión, es que el BDSM tiene un lenguaje propio. Ajá, y previo a lo que se llama sesión, la pareja o las parejas o las personas involucradas se tienen que reunir para hablar de los acuerdos, de hasta dónde puede llegar, qué tipo de prácticas se van a realizar y cuáles van a ser las palabras de seguridad, por ejemplo. ¿Palabras de seguridad como en qué sentido, perdón? Es que hay algunas prácticas sexuales, bueno, esta práctica sexual particularmente. Ajá. Se basa en el dolor. Okay. El dolor como una contrapráctica del placer. Y hay momentos dentro de la sesión en donde tal vez se pueden rebasar los límites previamente consensuados por la misma dinámica que se está llevando, y las palabras de seguridad existen en cierta corriente, porque hay otras corrientes del BDSM que creen en el metaconsenso o que creen en la entrega absoluta, el que yo practico en lo particular. Hay un consenso previo y hay palabras de seguridad. Cuando ya no te sientes cómoda o cómodo con lo que está pasando en ese momento, dices la palabra de seguridad y todo se detiene. Okay. Una práctica que tiene que ser segura, consensuada, y que permanentemente se tienen que hablar todo lo que se vaya a realizar. Entonces entiendo que el metaconsenso es distinto a utilizar una práctica de seguridad, una palabra de seguridad, perdón. Sí, es que, por ejemplo, el BDSM estaba como, cuando inicia, en términos de comunidad, ajá, solamente estaba dispuesto para hombres homosexuales. Conforme comienza a abrirse y se abren a otras dinámicas, se comienzan a abarcar otros contextos, pero a mi parecer la comunidad homosexual en ese momento que practicaba el BDSM tenía muchos recisos heterosexuales, heteronormativos y además patriarcales y violentos. Uh-huh. Entonces, hablar del metaconsenso también hablaba de la entrega absoluta. Con esto yo no quiero decir ni quiero desvalorizar las construcciones que se han hecho otras personas, pero por lo menos a mí, en mi caso particular, me parece hasta cierto punto violento hablar de metaconsenso. Uh-huh. Suponer que la persona o las personas con las que están entregándose absolutamente. Porque además me parece riesgoso para la salud de los involucrados o las involucradas. Claro, no poder reconocer un límite en cierto momento, ¿no? Dejarte llevar como por la intensidad del momento puede ser un poco riesgoso, digamos, ¿no? Lo que entiendo es que el BDSM se trata de darle un sentido distinto al dolor y transformarlo o sentirlo o interpretarlo o experimentarlo como placer. Sí. Y esto pues es como difícil de entender para muchas personas. No sé si tú nos quieras compartir un poco, no sé si tu experiencia o las experiencias que has visto o a las que has estado cercana. Yo entiendo que sea complicado para muchas personas entenderlo, pero como cualquier práctica sexual, el BDSM no es para todos los cuerpos, claro, para todas las cuerpas. Ajá. Hay un sector de la población que algunas encuestas muestran que es amplio, que nos sentimos atraídos por estas contraprácticas. Ajá. Y estas contraprácticas tampoco es violentar a las otras personas. Por ejemplo, yo como feminista entiendo que la realidad entera, la sociedad entera, la arquitectura entera, está constantemente metiéndonos en la cabeza y socializándonos el sexo heterosexual vainilla, ¿no? Ese sexo que solamente tiene por objetivo tener la reproducción. Ajá. O en otro caso, tener ese sexo idealizado de mujeres gimiendo a más no poder y hombres mostrándose en una actitud dominante. Ajá. La sociedad entera nos lo está reproduciendo de muchas formas. Por eso es sorprendente cuando te topas con prácticas contranormativas, porque te saltan dentro de esta realidad que tú consideras normal, que son normales para otras personas. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es como lo primero, ¿no? No es violento porque no es violento terminar mostrándolo o visibilizando, porque son cosas que están sucediendo permanentemente en la realidad y con las cuales muchas y muchas personas nos sentimos cómodos. Y para mí, como feminista, he terminado resignificando mi práctica sexual porque veo un lugar potencial de liberación para los géneros en el sexo. Luego pensamos que el sexo es algo natural que termina dándose per se, pero no podemos cuestionarnos que el sexo también es una categoría histórica y social que se va construyendo a lo largo de los años y las situaciones y el contexto general, claro, el contexto particular de la época. Y como tal, el BDSM se ha construido. Hay unas cosas que saltan, por ejemplo, en debates teóricos, como uno que se dio en la época de los 80s entre feministas que tenían dos corrientes, las prosexo las pro porno y las porno, ¿no? Que las porno eran Catherine McKinnon, Andrea Dworkin, estas feministas súper famosas, y del otro lado estaban otras feministas que no estaban tan insertas en la academia y tener un debate constante, porque para muchas feministas lo que hacían en el BDSM era reproducir los valores del patriarcado, que quiere decir mantener jerarquizada y violentada a las mujeres. Y para las otras, para la otra corriente, que es una corriente en la que yo me asumo, consideraban no solamente como una práctica sexual que estaba con el patriarcado, sino una práctica sexual que se salía por completo de la heteronormatividad y que además daba lugar a pensar que el dolor también puede ser placer. Y con respecto a esto, por ejemplo, usamos las técnicas, en el caso de muchas mujeres, para defendernos de la violencia que está a nuestro alrededor. Entonces, si la usamos para defendernos, ¿por qué no la podemos usar para el placer? Ok, Fátima. Oye, tenemos que ir a un corte rapidísimo. Está muy interesante todo lo que nos estás contando. Por favor, te pido que te quedes con nosotros para seguir hablando sobre este tema, volviendo de inmediato del corte. No se despeguen, por favor. Siguen aquí en Alter Sexual por Radio Ciudadana 660 AM. Enseguida regresamos. Búscanos en las redes sociales. Facebook, Alter Sexual. Y Twitter, @Alter Sexual. Estás escuchando Alter Sexual. Continuamos. Estás escuchando Alter Sexual. Regresamos. Visita nuestro blog altersexual.net. Alter Cuentos. Intimidades de un sumiso. La red inclinada permite una exposición completa del cuerpo del sumiso a efecto de recibir las disciplinas que su ama determine. Tendido de frente sobre la red inclinada, amarrados sus tobillos a la misma, bien separados, abiertos sus brazos y extendidos hacia arriba, y amarradas sus muñecas a la red, el sumiso queda inmovilizado y totalmente expuesto por detrás y por delante, y desde su cabeza hasta sus pies. En estas condiciones, la más experta y exquisita artista del bondage, la ama Sofía, puede llevar al sumiso a la quintesencia del sometimiento placentero, ligando sus genitales a la red. Cuando el cordón rodea juntos el pene y los testículos para amarrarlos a la red, la ejemplar idoneidad de la ama Sofía logra dosificar exactamente la tirantez de la atadura de tal manera que la amenaza de un inminente dolor espantoso penetra la mente del sumiso, enfundada en un muelle y amorosa envoltura de erótico placer. El sumiso entonces siente su corazón en vilo, contiene la respiración y se sumerge en el inefable embelesamiento de sentir, a través de sus genitales amarrados, su voluntad ligada a la de su ama, quien le infligirá la peor tortura para cualquier varón. Pero el dolor espantoso no llega, quedó en el umbral. La ama Sofía sabe dosificar perfectamente las torturas. Todo quedó en una amenaza. Poco a poco, el sumiso vuelve a respirar normalmente, se relaja, se abandona y se somete a la voluntad de su ama. Se deja hacer. La ama Sofía se da el gusto de acariciar y palmotear las nalgas del esclavo y tantear la tensión de sus esfínteres, introduciéndole un dedo en el ano mientras le susurra encantadoras perversidades al oído. Es un precalentamiento sobrecogedor. Entonces, la ama Sofía da una vuelta más a la tuerca, ahondando el estado de perplejidad del sumiso. Se dirige a la puerta, la abre y llama a su amiga, la ama Soraya. Desnudo, amarrado a la red por los tobillos, las muñecas y los genitales, y ahora, excitado por las recientes maniobras, el sumiso siente cómo las dos amas lo azotan, lo manosean, se burlan de él. Estimulan el despertar de todo lo femenino que hay en su ser, pellizcando sus tetillas, acariciando y separando sus nalgas, rozando voluptuosamente los bordes de su ano. Sin embargo, el caballete es, sin duda, el elemento más adecuado para la práctica del spanking. Las penetraciones, los enemas y toda disciplina que se aplique a la región glútea y sus adyacencias. El sumiso montado sobre el caballete con los tobillos y las muñecas amarradas entre sí se siente totalmente copado de humillación, exhibiendo sus nalgas desnudas y su ano indefenso, entregado a los designios de su ama. Si además el castigo es presenciado por otras mujeres, la emoción del sumiso se intensifica superando todos los límites. El sumiso entra entonces en una magnetizadora vorágine de vergüenza y miedo que, al comenzar el azotamiento, se resuelve en el subyugante y clásico dolor que sella para siempre la pertenencia del sumiso a su ama. Estas son algunas de las vivencias que he experimentado en la casona. Las numerosas y patéticas marcas que la ama Sofía labró en mis nalgas se han borrado, como se borrarán las que me haga en el futuro. Hasta las quemaduras desaparecieron sin dejar huellas sobre la piel, pero quedarán motivadora y auspiciosamente intactas las marcas de la mente y del corazón. Eugenio. Alter Cuentos. Ya estamos de vuelta aquí en Alter Sexual por Radio Ciudadana 660 AM. Yo soy Virginia Urbina. El tema de hoy es BDSM para todes. Tenemos en la línea telefónica a nuestra invitada Fátima Alviso, que nos está compartiendo su experiencia desde esta práctica sexual disidente, como ella la ve, como ella la experimenta. Nos está resultando muy interesante para abrir nuestros horizontes. Fátima, muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Hola. ¿Qué tal? Oye, nos estás hablando justo sobre esta relación entre el dolor y el placer, ¿no? Nos contabas, bueno, yo te estaba preguntando que es como muy difícil de pronto para una persona pues, que tiene gustos, digamos, que se pudieran considerar más convencionales, enfrentarse como a la posibilidad de que una persona pueda experimentar placer a partir de una experiencia dolorosa, ¿no? Como, bueno, en BDSM usualmente se asocia con latigazos y golpes, cachetadas, que te pongan una bota en la cara y todas estas cosas, ¿no? Entonces a mucha gente eso le parece, pues, violento, ¿no? Y tú nos estabas contando cómo utilizabas una estrategia para resignificar esta práctica, ¿no? Sí, es algo con lo que yo ya vivía antes de ser feminista. Ajá. Y el feminismo me pasó por el cuerpo y me pasó además por todo lo que yo me había construido como mujer y como persona. Entonces, más bien, al poner mi práctica sexual en contraposición con el feminismo, porque en un inicio era contradictorio, entendí, sí, claro, que había habido muchas mujeres antes que yo que se habían sentido atraídas por las mismas prácticas y que además ya había habido una construcción fuerte, teóricamente y vívidamente, con respecto a estas prácticas sexuales alternativas. Y una de las cosas que terminé reivindicando fue precisamente este imaginario colectivo en el que se construye el BDSM, y no niego que sean prácticas que se dan dentro de muchas relaciones consensuadas o no consensuadas. Ajá. Como son los golpes, las patadas, la humillación, todas estas cosas se viven, claro, pero el problema es cómo significamos nuestros momentos de placer. Ajá. Por ejemplo, hay un montón de cosas que en términos del sexo vainilla a muchas personas les excitan, como por ejemplo son las nalgadas. Es algo que me parece muy, muy, muy, muy, muy común. Y en el BDSM hay una práctica particular que se llama spanking, en donde la excitación también va en incremento conforme las nalgadas se van dando. Y esto es un ejemplo perfecto para hablar de cómo el BDSM es un placer no genital. Se basa en otro tipo de construcciones y no predomina nunca el sexo coital. Por ejemplo, cuando hablamos de la heteronormatividad, habitualmente hablamos de previos, ¿no? Como si el coito fuera la culminación. La culminación, y hablamos de previos, lo demás no cuenta. Disculpa que te interrumpa. Ahorita mencionaste que el sexo vainilla, ¿no? Con esto te refieres al sexo convencional heterosexual, ¿es correcto? Sí, con eso me refiero. Ok, perfecto. Justo de esto estamos hablando. Ajá, de que la culminación es el coito y el orgasmo, y ya quedamos así bien sobres, ¿no? Ok, sí. Continúa, por favor. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el BDSM no se basa en esta, por lo menos desde la corriente que ya estoy explicando. Ajá. No se basa en esa disyuntiva permanente en hablar de previos y hablar de la culminación absoluta del acto sexual. Las sesiones pueden durar horas. Hay personas que dentro de la postura que han tomado dentro de esta práctica sexual han decidido vivir permanentemente en el BDSM, en relaciones subordinadas con las que han decidido nombrar sus amos o sus esclavos. A mí, por lo menos, no comparto con esa práctica en particular. Okay. Pero a mí me gusta, por ejemplo, hay muchas posturas en donde se refieren a dejar de percibir el BDSM como una práctica privada. Y con eso me refiero a estar constantemente visibilizándolo. Porque yo creo el ser incómoda termina trastocando las conciencias de otras personas y terminan cuestionándose sus propios afectos y deseos como lo que son construcciones. Claro. Entonces, algo que yo rescato permanentemente del BDSM es esto que les decía. El BDSM es un nuevo placer no genital. Okay. Incluyen lo genital, claro, pero sin esto no es los protagonistas. El patriarcado se encargó de segmentar nuestra cuerpa, de sexualizarla, y la partió en pedacitos que cuando tenemos sexo terminamos pensando en que son pedacitos separados y no terminamos viendo cómo lo psicológico, uh-huh, inclusive funciona en términos de excitación. Uh-huh. Y es algo que el BDSM, las y los practicantes, terminan usándolo para conseguir excitación. A veces, a mí me ha pasado muchas veces que no termino teniendo un orgasmo, pero la práctica sexual en conjunto fue una práctica particularmente satisfactoria y liberadora de mis placeres. Claro, sí, pues es una forma totalmente distinta de ver y explorar y ejercer tu sexualidad la forma de conseguir el placer, ¿no? De darte placer, que ya no se basa en el coito y en el orgasmo y en como todas estas cosas convencionales que usualmente... Pues todos estamos acostumbrados, ¿no? A esto. Oye, ¿tendrás algunas, no sé, alguna recomendación o algo que tengas para la gente que nos esté escuchando y que quiera saber más o incluso iniciarse o que se esté iniciando en este tipo de prácticas? Lo que yo recomiendo cuando he tenido amigas o amigos o amigues que están interesados en esta práctica sexual es que no se vayan a lo hegemónico. No se vayan a ese lugar del BDSM que sigue reproduciendo la heteronormatividad permanentemente, ajá, que sigue teniendo prácticas violentas y que sigue considerando a las mujeres no como sujeta de placer, sino como objeto de placer. Uh-huh. Entonces, para eso sugiero, hay una autora feminista lesbiana, ajá, practicante del BDSM, que se llama, se pone en Facebook, Misógina, ajá, y es con doble S, Misógina. Y ella tiene textos muy, muy, muy interesantes de cómo el feminismo puede atravesar el BDSM y cómo puede ser una forma de contraliberación. Esa en particular. Y también hay un texto que puede servir un poco bastante eurocéntrico, pero es uno de Coral Herrera en su blog Haika, Haika, así H-A-I-K-A. Y ahí googlean BDSM Coral Herrera. Y ella tiene un artículo en donde explica la corriente principal. Y creo que en el camino uno se termina encontrando a otras personas que tienen los mismos deseos afectivos, ¿no? Inclusive, sí, claro. Bueno, en mi caso, por lo menos, yo he compartido experiencias con muchas personas que andan caminando en los mismos lugares que yo. Y que... pues ahí andamos, ¿no? Teniendo esa otra parte de vida que no se entiende tan fácilmente, porque inclusive el sadomasoquismo está registrado en el DSM-4 como un trastorno psicológico. Ah, sí, así es. Pues está súper interesante el tema. Se nos está acabando el tiempo. No, me gustaría que dieras como algún dato de tu contacto, de si la gente te quiere hablar para preguntarte o dónde podemos ver, seguirte y ver información sobre ti. Pues está mi Twitter, que es fa al vicio, así pegadito, fa al vicio, como de vicio. Ajá, fa y al vicio. Mi Facebook es Fátima Alviso. Okay. Solamente que para agregarlos, porque es un Facebook personal, sí necesitaría que me mandaran así como de qué va el rollo. Y como participo en algunos espacios organizativos, a veces organizamos charlas o conferencias o grupos de debate, se llama Colectiva La Castilla Combativa, y ahí hay más información acerca de los feminismos y a veces de los contraplaceres. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Queda abierto el espacio para cuando quieras venir a hablarnos de alguna actividad o alguna invitación que quieras hacer al auditorio, serás más que bienvenida. ¿Okay? Muchas gracias. Muy bien, pues nos despedimos también nosotras. Recuerden escribirnos a @altersexual en Twitter, facebook.com/altersexual, en nuestra página web altersexual.net o en nuestro correo electrónico contacto@altersexual.net. Muchas gracias al operador de cabina, a la productora, a toda la gente de Radio Ciudadana por hacer este espacio disponible. Se despide su amiga Virginia Urbina. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 7 de la noche, tarde-noche, aquí por Radio Ciudadana 660 AM. Buenas noches y felices orgasmos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.